el verso 50, leámoslo aquí, hermano querido, dice: porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tener ánimo significa tengan confianza, confíen, yo soy, no temáis. Al respecto, la frase no temáis, no temerás, no sentirás temor. Hablando de temor, 365 veces aparece en la Biblia, y esto pareciera una coincidencia. No, es que miren, lo voy a contar. El ser humano todos los días está lidiando con el temor, todos los días. No hay nadie que diga que no, pero todos los días pasan cosas y situaciones donde el ser humano lidia con el temor porque siente cierta desconfianza. Dios tiene más de 7500 promesas en su palabra, y promesas que son para usted y para mí. Amén. Promesas que son para sus hijos. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y aún así sentimos temor. Que Dios nos ayude. Amén. Por ejemplo, usted le hace el Salmo 91 nomás. Aleluya. Empieza a hablar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estamos cubiertos. Y dice de que escudo y adarga su verdad, y no temeremos al terror nocturno. Siempre Dios está hablándole al ser humano que no tiene que temer, porque estamos con problemas muchas veces. Puedo decirle de que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando fue su nacimiento, había 11.000 vírgenes, hermanos, muchachas vírgenes, que estaban esperando el nacimiento del Mesías. Y la palabra de profecía decía de que este Mesías iba a nacer en cualquiera de las mujeres vírgenes de aquel tiempo. Y más de 11.000 vírgenes había en aquel tiempo, y nació en el vientre de María, la madre de Jesús. Y cuando se le apareció el ángel, María, dice la palabra, que sintió temor, porque era algo que nunca había visto. Y el ángel tuvo que calmarla: no temas, vengo a darte una buena noticia. Oiga, a lo desconocido, a las cosas que nos pasan diariamente, a la falta de estabilidad, siempre le acompaña el temor. El ser humano es dado al temor, siempre tiene ese problema, y Dios trata de hacerle entender que tiene que tener confianza porque tiene un Dios grande. Amén. Bendito el Señor. Quiero contarle la historia de un pueblo guerrero, un pueblo glorioso, un pueblo que sacó a muchos ejércitos extranjeros de toda la tierra de Canaán, donde habían gigantes, hermano. Y el pueblo de Israel, primero comandado por Moisés, después, cuando llegó a la tierra prometida, murió Moisés y el pueblo siguió a cargo de Josué. Y Josué, tomado del Señor, envió a los escuadrones y derrotaron pueblo por pueblo, gente por gente, y Dios los mandó a matarlo porque estaban corrompidos. Eran algunos gigantes, fíjese, estaban corrompidos físicamente, había perversión en ellos, y Dios mandó a aniquilar esos pueblos porque eran desagradables a Dios, y en su lugar ellos tenían que poseer la tierra. O sea, era un pueblo guerrero. Pero al pasar de los años, el pueblo empezó a tener reyes, porque primero tuvo jueces. El pueblo no quiso jueces, Dios le mandó reyes, y estaban en el tiempo en que del primer rey, Saúl había caído de la gracia de Dios, había cometido desobediencia, y Dios le manda un temor, ¿no es cierto?, a este pueblo, el pueblo de Israel, porque su rey había dejado de lado las cosas de Dios y se había portado mal. Y vienen los filisteos con su guerrero, un gigante más o menos de 3 metros, porque para nosotros un gigante, 3 metros es un gigante. Yo veo un gigante, ¿a dónde uno? Temor, no es normal. Para ellos tampoco era normal. 3 metros medía Goliat, y era, como decimos en buen chileno, el caballito de batalla de los filisteos. Y todos los días este hombre se paraba frente a los escuadrones de Israel y hacía una arenga en contra de ellos. Y le decía: bueno, aquí estoy yo, le decía, si alguno de ustedes es valiente para enfrentarme, venga a enfrentarme y hagamos una pelea. El que gane la batalla vas a tomar como esclavo al otro ejército. Y así estuvo más o menos por varios días, como por 2 meses, estuvo el gigante que todos los días salía en la mañana y el ejército de los filisteos lo alentaba: vamos Goliat, destrúyelo. Y Goliat se paraba frente a los ejércitos de Israel y les decía: mándenme al mejor que tengan, a ese lo voy a matar. Y salía él con su escudo y con su jabalina, con su espada, venía, ¿no es cierto?, armado hasta los dientes, venía con toda su armadura. Así que, ¿quién se quería enfrentar? Se suponía de que si no había un valiente, el rey tenía que salir a sacar, ¿no es cierto?, a salir a pelear por el pueblo, porque se suponía de que Dios estaba con el rey. Pero el rey había caído de la gracia y estaba todo temeroso, escondido entre el pueblo de Israel. Y nadie se atrevía, hermano querido, por temor al gigante, a salir a enfrentarse a ese hombre. Un muchachito que estaba allá en el campo cuidando las ovejas de su padre, llamado David, que lo conoce. Amén. Había sido ungido por el profeta, y al ser ungido como rey, porque Saúl había caído, aún estaba el muchacho cuidando las ovejas y sintió la fortaleza del Señor cuando fue ungido como muy muchacho. Y siendo un pastor de ovejas, un día su padre le dice: anda a dejarle la comida a tus hermanos, porque están con el pueblo de Israel allá, están cuidando, anda a dejarle la comida. Y va el muchacho muy contento y gozoso porque su Dios estaba en su corazón y Dios iba con él. Y va a dejarle el almuerzo, ¿no es cierto?, a sus hermanos. Y cuando va a dejar el almuerzo y ya está por venirse, sale este filisteo Goliat y empieza nuevamente la arenga. Y ninguno de los que estaba ahí tenía el valor para pararse y decirte: quédate callado porque si no te vamos a hacer algo. Nadie, hermano, levantaba la voz. Estaban todos bajo el terror del gran gigante. Y a David, cuando escuchó eso y al ver que sus hermanos valientes, fortachones, no hacían nada, ni el rey ni nadie hizo nada, él le preguntó: ¿quién es ese incircunciso que se levanta en contra de los escuadrones de Israel? Ese es Goliat, le dijeron, un gigante terrible. No hay nadie que le haya ganado en la batalla. Pero ¿cómo no puede ser? Pero si somos los escuadrones del Señor. Jehová, el valiente, el que tiene todo el poder, ¿cómo nadie se va a levantar? Nadie puede ser. Y le ardió el celo y le dijo: yo voy a pelear contra ese gigante. Bendito el Señor. Porque era un joven valiente, que no tenía el temor que tenía, ¿no es cierto?, el pueblo. No andaba con los complejos que tenía el pueblo. Era un muchacho que estaba por allá apartado y todos los días tenía comunión con su Padre Celestial. Y le dijeron, y lo llevaron ante el rey. Y el rey le dijo: ¿qué quieres, muchacho? Yo voy a pelear contra ese gigante. No, pero si tú eres un muchacho, no se preocupe, rey, yo voy a sacar la cara. Entonces le pusieron la armadura, ¿no es cierto? Se sentía bastante incómodo, le pasaron una espada que era muy pesada. No, le dije: no, rey, no, no voy con esto. Yo voy con mis propias armas porque esto es muy pesado. Nunca lo he usado. Así que le sacaron todas las cosas. ¿Y con qué vas a ver? Así mismo voy a ir. Dios será mi escudo. ¿Y con qué vas a pelear? Con esta onda, con esta que mato a los animales y defiendo a las ovejas, con esto bien, en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Con lo que tenía fue, y usted bien sabe la historia, se enfrentó al gigante y el gigante le decía: pero ¿cómo me mandan un niño chico a pelear contra mí? Yo necesito un hombre, un valiente aquí, pues no un niño que venga a pelear conmigo. ¿Cómo Israel va a ser tan indolente y cobarde que mandan a un niño chico para que me venga a pedir perdón? No puede ser. Con razón, ¿no? Y este jovencito le dice: mira, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendito el Señor. Y hoy día Dios me va a entregar tu cabeza en mi mano, y con esa espada que tú tienes te voy a cortar la cabeza y te voy a derrotar. Gloria al Cordero de Dios. Mire lo que hace la valentía, hermano querido. La ausencia de temor produce esa valentía, por favor. Y usted ya sabe la historia. David venció a este gigante, le cortó la cabeza, y al ver eso el pueblo de Israel recapacitó, sintió valentía y se fue en contra de los filisteos y les ganó la batalla en aquel día Israel a los filisteos. Bendito el Señor. El temor es algo que cohíbe al cristiano, es algo que le hace temer y no entender de que hay un Dios grande con nosotros. Ciega la vista del cristiano para no darse cuenta que hay un Dios lleno de poder y que Satanás nada tiene que ver con nosotros. Aleluya. Que Dios nos ayude. Le voy a llevar ahora al otro extremo allá. Vamos a viajar para allá, al principio de la creación, en el huerto de Edén. Adán, un hombre creado perfecto, un hombre sin problema en su carne, un hombre sano, fuerte, con su coeficiente intelectual multiplicado al doble más que nosotros, un hombre que no tenía problemas en sus huesos, en su coyuntura tampoco, en todo lo que son sus articulaciones, un hombre completamente sano, un hombre sin complejo, porque todos los días conversaba con su Padre Celestial y Dios lo visitaba, le dio una esposa. Vino después Jehová y todos los días conversaba con los dos, y ellos estaban a cargo de todo el huerto del Edén, hermano querido. Y los animales tenían ahí el respeto de estos dos personajes. Y la palabra de Dios dice de que el temor, ¿sabe para quién era? El temor era para los animales. Dios infundió temor en los animales con respecto a Adán y Eva. No le hacían ningún daño, porque Adán y Eva estaban señoreando sobre todos los animales de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, el problema está que vino, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo, tentó a Eva, cayó de la gracia, tentó a su esposo, ambos cayeron de la gracia. ¿Y sabe lo que pasó? Sale nuevamente Dios y llama a Adán, llama a Eva, y ninguno respondía. Todos los días respondían, iban. Y vuelve a llamarlo a Adán, ¿dónde estás? Y Adán sale por entre medio, ¿no es cierto? Saca la cabeza, va aquí por allá entre medio de las cosas, y le dice, Señor, discúlpame, le dice, es que sentí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? En otras palabras, ¿y por qué tienes miedo? Si nunca en la vida has tenido miedo. El espíritu de temor le entró en el corazón a este hombre, a Adán y Eva, a ambos, porque había caído de la gracia, había pecado delante de los ojos del Señor. Eso es lo que produce el pecado, temor. Así que, hermano querido, hoy día tenemos la receta. Hay promesas de parte de Dios que nos dicen de que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida. No debemos temer, hermano querido, el terror nocturno. Salmo 23. ¿Quién se acuerda del Salmo 23? Dice de que Él nos guía por senda de justicia, lo leímos el domingo pasado, ¿no? Y dice de que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice. ¿Sabes lo que es un valle de sombra de muerte? Es un valle oscuro donde se supone de que hay puro hueso de muerto, porque el que pasa por ahí, viene el terror, viene el oso, viene cualquier cosa, y lo mata porque es un valle de muerte, por mano. Pero aunque pase por este valle, decía el salmista, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Amén. Bendito el Señor. Aunque venga la misma muerte, no voy a temer, decía el salmista. Dios está conmigo. Bendito el Señor. Así que, hermano, hermana, si usted tiene temor en este día, Dios quiere que usted saque ese temor. A sus discípulos les dijo el Señor, mira, yo voy a tener que irme, pero va a venir el Espíritu Santo y les va a guiar a toda verdad. El mundo se va a reír de ustedes. La gente del mundo les va a hacer cosas terribles. Seguramente los va a perseguir, va a hablar mal de ustedes. Pero no teman. Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué les quiso decir? Confía nomás que yo estoy contigo. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hoy día Dios quiere infundir en nosotros aliento. Amén. Que empecemos a mirar de que el gigante no es tan gigante como se creía. Si usted tiene un gigante hoy día en su vida, Cristo quiere hoy día darle aliento. Que Él está con nosotros, hermano querido. A veces está viendo gigantes por todas partes y no está, hermano querido. Cristo está a nuestro lado. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermano querido. Tiene temor porque a lo mejor piensa en el futuro y no tiene un futuro estable. Tiene temor porque no tiene dinero y cómo va a darle estudio a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Tiene temor porque a lo mejor no le está yendo bien en su trabajo, porque a lo mejor el trabajo no le está dando el dinero suficiente para pagar las cuentas, para alimentarse. Tiene temor de tantas cosas, hermano querido. Está recién llegado en el Evangelio, lleva mucho tiempo, tiene temor de todo porque no sabe qué va a pasar con usted y conmigo, y empieza a pensar que a lo mejor no tiene ninguna salida. Pero yo le quiero decir que hay un Dios poderoso, hermano. Amén. Que aunque el mundo le diga que no, aunque Satanás, el diablo, le abra el oído y le diga que no, aunque la carne se le enferme y no tenga qué hacer, Yo lo quiero decir, hermano querido, de que tenemos un futuro estable con el Señor. Él tiene bendición para sus hijos. No hay nada que pueda decir de que usted no va a recibir bendición si le sirve al Señor. Entréguese nomás en las manos del Señor, hermano querido. Y aunque hoy día no tengamos nada, pero mañana lo vamos a tener todo con la ayuda del Señor. Así que empieza a alentarse, empieza a soltar el temor, empieza a dejarlo de lado. Vea que hay uno que es grande y poderoso. Estaban los discípulos ahí y todos temerosos, ¿qué vamos a hacer? Y si se va el Señor, empezaron a conversar. Y el Señor se da cuenta y le dice: no temáis más nada, pequeño, yo estoy contigo todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? No se muevan de Jerusalén, oren, busquen, porque va a ir un Espíritu poderoso, que es el Espíritu Santo. Y cuando andaban todos temerosos, arrancando, cuando Pedro andaba negando al Señor, vino el Espíritu Santo y se convirtieron en gigantes valientes, hermano querido. Nadie les puede decir que no. Los tomaron presos, no van a predicar mal el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cosa que antes andaba arrancando. ¿Se da cuenta? Porque entendieron de que el que estaba con ellos es más grande que cualquier cosa. Bendito el Señor. Empieza usted, hermano querido, hermana querida, a tomar en cuenta la fe. Es muy importante. Y yo quiero decirle que también es importante de que usted tome en cuenta que la palabra del Señor, lo que sale de su boca, es una verdad. No es una mentira. Dios promete y Él cumple lo que dice, porque su palabra es verdadera. Así que cuando usted ve las promesas de Dios en su palabra, tiene que tomarlas en cuenta. Los discípulos no sabían qué hacer. Será un fantasma, o sea, se les vino el mundo encima. Y si es un fantasma, y si hemos sido entregados a lo mejor a las manos del maligno, y si a lo mejor estamos viendo un fantasma porque es el último momento en que estamos vivos, y viene a lo mejor esa tormenta y se da vuelta al barco y morimos todos aquí. Lo peor que podían pensar, ¿no? Bendito el Señor. Pero ellos no se daban cuenta de que el que estaba con ellos era más grande. Entonces el Señor les dijo: confiad, tened ánimo, ánimo, yo soy, no temáis. Bendito el Señor. ¿Qué les quiso decir? Aquí estoy yo. Eso le dijo el Señor. Aquí estoy yo. ¿Por qué tienen temor si yo estoy aquí? Aleluya. A veces, estando el Señor, el cristiano tiene temor. En una oportunidad, el Señor iba con los discípulos en la misma barca y se acuesta en la popa, dice ahí, se acuesta y va a descansar un ratito ahí el Señor en la barca, y se desata una tormenta. Y los discípulos, viendo que el Señor estaba ahí al lado de ellos, empezaron a sentir temor, y empezó la barca para allá y empezó para acá, y se afirmaban de los cordeles, se afirmaban de lo que fuera, y uno le gritó al Señor: Señor, despierta, no tienes cuidado, que perecemos. Y el Señor despierta y se da cuenta del problema y se levanta, calma los vientos, calma el mar, y todos se quedaron boca abierta con tremendos ojos. ¿Cómo no se daban cuenta que el Señor estaba ahí, hermano? Bendito el Señor. Habitualmente el Señor va durmiendo al lado nuestro en la popa. No hay que temer, Él está a nuestro lado, hermano querido. ¿Cómo iba a dejar el Señor que ellos se murieran, o que se diera vuelta al barco, o que se ahogaran todos? ¿Cómo lo iba a permitir? Imposible. Así que usted no se ahogue en un vaso de agua, hermano mío. Hoy día la palabra es para nosotros. Entiende, aunque no vea nada hoy día, aunque todos le digan que no hay solución, hay uno que tiene la respuesta. Jesucristo el Señor. Tiene miedo de enfermedad, tiene miedo a cualquier cosa. No, tenga temor, y hoy día es el día de sacudirse ese temor. Sacudirse el temor. Hoy día Dios empieza a trabajar en su vida y a abrirle, ¿no es cierto?, el camino, a disipar las tinieblas, para que tenga hoy día usted una visión más amplia, más clara, de que Dios está con nosotros. Bendito el Señor. Usted me ve hoy día, yo soy pastor, ¿no? Pero yo también estuve un día triste, muy amargado, y me hice la misma pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿qué va a hacer de mí, Señor? ¿Me iré a casar algún día?, me lo pregunté al Señor. ¿Iré a tener hijos? ¿Qué va a hacer de mí? Sin pensar que Dios tenía un futuro espléndido y maravilloso en mi caminar, hermano. Así que, hermano, usted no se aflija. Porque el gigante de gigantes está con nosotros, hermano. Está como poderoso gigante, dice, para defendernos, para ayudarnos, hermano querido. Fortalezcas, hermano querido. Como le decía el otro día, aunque tenga embargada la casa, se la quieran quitar. Dios tiene para hacer un milagro, hermano querido. Nada, hermano querido, le va a afectar porque somos hijos del Señor. Y aunque la enfermedad llegue y estemos a punto de morir como estaban juntos con, pero Dios tiene poder para hacer milagros en nuestra vida y sanarnos. No se preocupe usted. Lo que pasemos, Dios está con nosotros. Bendito el Señor. Se preguntará, pero ¿y qué voy a hacer? Confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor. Él tiene fortaleza y vida. Así que, hermano, quiero terminar diciéndole de que es importante que empecemos a confiar. Mira al niño de su casa, de su hogar. Si no tiene niños, mira al niño de su pariente, su sobrino. ¿Cómo anda feliz por la vida? No tiene el temor del futuro. No tiene el temor de qué va a ser de su vida. No tiene el temor de cómo se va a alimentar los días. Anda feliz por la vida, sin temores, porque está confiado en que su padre y su madre están a su lado. ¿Sabe lo que necesita el niño? Que lo abrace, que le den besos, que le hagan cariño. Usted y yo debemos actuar igual. Despreocúpese, hermano querido, que su padre está a su lado para abrazarle, para hacerle cariño, para darle besos, para decirle: tú eres mi hijo amado. Bendito el Señor. Y le besa y le abre, le dice cositas lindas. ¿Cómo está mi hijito? ¿Cómo está mi hijito? Y le da cosas, le hace cosas, le rasca la espalda, le rasca la cabeza. Hacen cosas lindas con nosotros el Señor. Aleluya. Así que despreocúpese usted. Él tiene para darnos grandes cosas. Amén. Un buen pasatiempo, un buen estar en la casa. Me alegro yo cuando los hermanos cuentan esto, de que me faltaba plata y le pedí al Señor y el Señor me respondió. Eso es lo que necesitamos, poner nuestra confianza en el Señor. Si Él tiene todo, Él es nuestro Padre celestial. No hay para qué afligirse, hermano. Tiene un Padre rico, hermano querido. Tiene el autor de la vida, si está enfermo, hermano querido. Bendito el Señor. Él es la respuesta para sus hijos. ¿Cómo andar predicando en la calle Maravilla y estar sufriendo por dentro? No, hermano. Salga como un león cuando va a predicar. Tengo un Dios poderoso, un Dios extraordinario, hizo milagros conmigo y todos los días está, me responde, me ayuda. Eso tiene que contar en la calle, porque tiene que vivirlo primero. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Amén? ¿Se va a ir temeroso hoy día? No, hoy día tiene que irse como un león para la casa, como una leona fiera. Dios está conmigo, me va a ir bien, me va a ir bien. Bendito el Señor. No importa, tengo problemas en el trabajo, pero Dios me va a solucionar los problemas. Bendito el Señor. Tengo a lo mejor personas que me persiguen, pero no importa, el Señor está conmigo y me va a defender. Bendito el Señor. Aleluya. Y aunque tuviéramos las peores enfermedades, hermano querido, y aunque el médico nos haya desahuciado, usted tiene que estar confiado, porque la última palabra la dice el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Ahí desde el suelo, hermano, de una señora, en los brazos de su madre, estaba el Kevincito, hermano querido, estaba desahuciado a los médicos, hágate para la casa y espera que tu hijo muera. Y ahí desahuciado, es un bulto, hermano, yo vi como Dios levantó a ese niño. Aleluya. Andaba corriendo después por la televisión. Aleluya. Dios hizo un milagro, hermano, no hay nada imposible para el Señor. ¿Cómo no voy a creer de que Él está con nosotros? Bendito el Señor, hermano. No hay nada imposible para Dios, hermano. Así que empieza a pensar en grande. Empieza a pensar en grande. Señor, tengo un negocio chico, pero dame un negocio grande. Señor, bendíceme, Señor. Bendíceme y Él lo va a hacer. Hágalo en el nombre del Señor. Y llega a su casa contento hoy día. Y a todo lo que tiene, dígale: Señor, te bendiga. Negocio, Señor, te bendiga. Casa, hijo, familia. Bendígalos, porque Dios así lo va a hacer. Va a multiplicar su bendición, hermano querido. Que el Señor nos ayude. Váyase como un león hoy día, una leona lleno de gozo, lleno de alegría, fuerte, hermano. No siga más teniéndole miedo al diablo ahí de que me va a pisotear, y si me dice algo, no le haga caso. Aunque le hable el oído, no le haga caso, hermano. Repréndalo en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios está con nosotros. Amén. Para Dios, hombre, no para sí. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Hermano Rubén, por favor, con el Señor.